me quedo. Y todo el que llega a Cali dice en Cali yo me quedo. Cali me encanta y a usted también. Por eso es que a Cali bella con amor le cantaré. Desde el cerro de Cristo Rey se divisa el panorama de esta ciudad tan hermosa. Linda es Cali la sultana. Sus mujeres son orgullo de este valle sin igual. Son como chocolatinas y bombón para chupar. Son como chocolatinas y bombón para chupar. Cali me encanta y a usted también. Por eso es que a Cali bella con amor le cantaré. Escuchen vallecaucanos para olvidar sus penas. En Cali le encontrarán blancas, rubias y morenas. Cali capital del valle, mi capital deportiva. Tú eres un semillero de las mujeres divinas. Tú eres un semillero de las mujeres divinas. Cali me encanta y a usted también. Por eso es que a Cali bella con amor le cantaré. En la feria de la caña se alegran los corazones. Cali bella es visitada por toditas las naciones. Cali sucursal del cielo y capital de la salsa. Y todo el que llega a Cali dice Cali a mí me encanta. Y todo el que llega a Cali dice Cali a mí me encanta. Rico es vivir en Cali, sí señor. Sus sardinas qué lindas son, cómo no. Y la iglesia de la ermita, sí señor. Y la plaza de Caicedo, cómo no. Las tres cruces y Cristo Rey, sí señor. Y nos vamos a Huanchito, cómo no. Al abuelo pachanguero, sí señor. Las caleñas son, cómo no. Con Julián y su combo, sí señor. Rico, rico el vacilón, cómo no. Thank you.